si no estás conmigo. La brújula esconde tu norte del mío, y todo lo negro me envuelve y te pierdo, y busco y encuentro tu sexo perdido. El tiempo detiene su marcha y olvido, que sufren los que no tienen un abrigo. Consciente que callo y otorgo, te miro y caigo en tu red nuevamente. Para que te lleves mi nombre, te marco allí donde suerte. Señor.